Tarde en Caná. Una tarde en Caná con tu madre, consagraste una historia de amor. El amor nos sublima a todos y nos lleva hasta Dios, que es amor. Tú que siempre derramas amores, haz que nunca olvidemos amar. Largos días de dichas y flores, tal que trae su amor al altar. Te pedimos, Señor, que protejas a tu nueva familia de hoy. Tú que estás invitado a su mesa, haz feliz y fecundo su amor.